Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer programa. Gracias por todo el apoyo que nos han dado durante las pasadas semanas. Ha sido muy alentador escuchar sus repercusiones, comentarios, sugerencias. Hemos vuelto a conectarnos con amigos con los que no estábamos demasiado vinculados desde precisamente la música que escuchan todos. Y lo importante es que, por lo menos de nuestro lado, esperamos que también del suyo, hemos vuelto a recobrar esa energía especial de compartir música y una hora y media con ustedes cada semana. Bueno, hemos llegado al tercer programa, lo que podría parecer sorprendente, pero la verdad es que no pensamos parar dentro de algún tiempo. Tenemos otros 15 programas ya en la recámara, listos para ser grabados, así que esperamos estar juntos por bastante tiempo todavía. No se olviden que todos los programas anteriores están disponibles en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Y es tal vez más conveniente para conexiones lentas ingresar a la opción de streaming, donde se puede, bueno, los va a redireccionar a otra web donde pueden escuchar el programa prácticamente sin esperar mucho y sin los retrasos que suele haber bajando un archivo de 60 o 90 minutos, ¿no? Bueno, en este programa tampoco tenemos un tema. Ya saben que ese es como el giro de la nueva versión o de este nuevo ciclo de programas. Pero debo admitir que al menos la primera o las primeras tres canciones fueron inspiradas por un tipo que vi hace un par de días, unas semanas ya, en el metro, que estaba leyendo El concepto de la angustia de Soren Kierkegaard. Pero estaba con bermuda y chinelas y me pareció que no iba a funcionar, ¿no? Que es difícil conectarse con el significado de la angustia, entre comillas, en un contexto veraniego, ¿no? Pero tal vez me equivoco, y eso me llevó a pensar en algunas canciones que funcionaban de esa forma, ¿no? Y la primera que vamos a escuchar hoy apunta por ese lado. Se trata de Peggy Lee con Is That All There Is? I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze That's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. Tal vez habría sido más cool de nuestra parte pasar la versión de este tema que grabó PJ Harvey, pero como ella ya operaba en este contexto, no me parece que tenga la misma fuerza que el original, ¿no? Que tiene el poder de no venir de fuentes posmodernas, ¿no? Que en las que ya esta especie de cinismo, de desencanto respecto a experiencias únicas como un desastre familiar, el amor, etcétera, no es raro, ¿no? Esto está en todas las manifestaciones musicales, digamos, de buena parte de del final de la década pasada, o de hace dos décadas, ya no la década pasada. Peggy Lee es un personaje extraño, también no tengo demasiada información sobre ella. De hecho, esta es una de las pocas canciones suyas que conozco. Sé que es una actriz y cantante que estaba ya en su declive cuando grabó esta canción en 69, escrita por Jerry Lieber y Mike Stoller, que son parte fundamental de la creación del rock, ¿no? De los letristas más prolíficos e importantes de esa época. Los arreglos también estaban a cargo de Randy Newman, que estaba consolidando ya su carrera en aquella época, camino a ese maravilloso disco que es Sail Away, del 71. Y bueno, es interesante la forma en la que esta canción trata con ese sentimiento del que hablábamos, ¿no? El que me inspiró de la angustia, ¿no? Del daño físico que puede provocar dar se cuenta que uno va a morir, ¿no? Y que todos van a morir también, y cómo se lidia con eso, ¿no? Esa sensación la encontramos en muchas canciones, ¿no? Sin ir muy lejos, Feeling Yourself Disintegrate de los Flaming Lips es sobre eso, ¿no? Darse cuenta de que te vas a morir, yo también, pero y que eso es un hecho material. Pero acá los autores y Peggy Lee consigue dar ese carácter en su voz y los arreglos, qué sé yo. Nos dicen, bueno, pero tenemos al menos la libertad del tiempo que nos queda, ¿no? ¿Y por qué demonios preocuparnos por algo que al final de cuentas no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? Y si eso no es un manifiesto existencialista, no sé lo que es. Así que, bueno. Todavía dentro del tema vamos a escuchar una canción de David Sylvan, este ex miembro de Japan, que se titula Let the Happiness In. Efectivamente, Let the Happiness In funciona como una contracara de Dead on the Reef, que era todo jazzy y con un estilo, digamos, alegre en la música, pero era puro existencialismo, puro desencanto en las letras, ¿no? En cambio aquí, la música transmite esa especie de melancolía, ¿no? Con esa sencillez de manejarse los dos acordes, ¿no? Durante casi toda la canción, con los vientos y las cuerdas. Pero la letra en este caso nos habla de un tipo que sí, que está probablemente pasándola mal, desesperado, pero que tiene como una certeza de que las cosas van a mejorar, ¿no? Y eso puede ser un poco ingenuo, pero la canción en sí está perfectamente construida para que esa combinación funcione, ¿no? Es un tipo que, como lo dice la letra, está al borde del mar y se da cuenta, y este es un gesto que vincula la canción con Is That All There Is, que las cosas, bueno, siguen, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y lo inevitable también. David Sylvan, bueno, esa canción está tomada de su disco Secrets of the Beehive del 87. Es un tipo interesante porque comenzó su carrera con Japan, que era una especie de versión un poco más refinada o intelectual de los Duran Duran, y ha estado tratando de eludir ese pasado desde entonces, ¿no? Siendo casi el Scott Walker de su generación, ¿no? Colaborando con gente como Robert Fripp, Ryuichi Sakamoto y un largo etcétera de grandes autores de la música abstracta, por decir algo. Y bueno, vamos a continuar ahora con la que podría considerarse la tercera vía dentro de ese tema que estamos tratando por ahora, que apunta a la intensidad física, ¿no? Del sonido como una forma de purificación. Ya habíamos visto algo de esto con Swans en nuestro primer programa, y ahora vamos a escuchar a Last Exit con Enemy Within. We'll be right back. altamente probable que Last Exit sea la última super banda de jazz o de jazz class, bueno, con componentes clásicos, ¿no? De esa última gran generación de innovadores del jazz estaban Sonny Sharrock, el guitarrista, uno de las más grandes influencias de gente como Ira Kaplan de Yo La Tengo, los miembros de Sonic Youth. Incluso se dice que algunos de los miembros de la banda de eléctrica de Miles Davis, ¿no? Como Pete Cosey. Estaba también Pete Rotzman, un saxofonista europeo que es considerado uno de los principales precursores del noise jazz, de esta especie de free jazz frenético. Estaba también Bill Laswell, que es un tipo muy vinculado con el rock, ha producido discos hasta los Ramones, a Motorhead, pero también tiene proyectos experimentales con gente como el mismo Miles Davis, ¿no? Y bueno, con el baterista usual de Sharrock, se cerraba este cuarteto que algunos se emparentan con el hardcore, ¿no? Por esa furia, ¿no? Aunque en discos posteriores, porque esta canción está tomada de su debut, un disco que grabaron en vivo el 86, que se titulaba también Last Exit. En discos posteriores fueron refinando esta su idea sónica, ¿no? Sin perder la intensidad, pero comprendiendo que para mantener la fuerza de esos solos simultáneos que parecen a momentos alaridos, era necesario dar espacio, incluir silencios en sus canciones, ¿no? Y Laszlo era un tipo que sabía mucho de esto, ¿no? Tal vez demasiado, ¿no? Que le gusta meter a veces en exceso ecos y atmósferas extrañas en sus canciones, ¿no? Algo por lo que es criticado, pero que en ciertas canciones de Last Exit, como en su disco Iron Pad, funcionaba bastante bien. Bueno, pero cerrado ya este trío de canciones que se podría decir están guiadas por un tema. Ahora vamos a seguir escuchando música porque, bueno, es interesante o tiene algo que nos atrae y que es inexplicable tal vez. Y ahora vamos a escuchar a una banda que sigue también esta línea de músicos que hacían cosas inspiradas por Neil Young en la guitarra que hemos escuchado en los anteriores programas. Se trata de Dinosaur Jr. con Hot Burrito Number 2. My clothes, I love you, but that's the way. una de las características que distinguía a Dinosaur Jr. de las otras bandas de la primera camada indie era su relación explícita con el rock clásico. Ya habían hecho covers, por ejemplo, de Peter Frampton, y aquí estaban haciendo un cover de los Flying Burrito Brothers, ¿no? Es la banda de Gram Parsons, que va a volver a aparecer en este programa, así que acuérdense de ese nombre. Llevada totalmente al universo, en este caso, de los Dinosaur Jr. Esta canción aparece entre los extras de Green Mind, la que para algunos es la obra maestra de esta banda, de este trío, pero a mí me sigue gustando más You're Living All Over Me, que justamente es lo que tiene el cover de Frampton, ¿no? Pero bueno, seguimos con grupos de guitarras ruidosas que mezclaron Neil Young con el amor por el rock clásico, y eso solo puede significar una cosa. Que vamos a escuchar a continuación a Dream Syndicate con Halloween. should believe the things in papers, they can't come true. And don't believe the things that you see on TV, 'cause they'll never happen to you. No, no, not on Halloween. Supongo que a estas alturas ya comienzan a notarse, o bueno, mejor a recordarse, en el caso de los fans antiguos del programa, las obsesiones que tenemos, ¿no? Esta canción, por ejemplo, se parece muchísimo a lo que hacían los Phillies, que los escuchamos en el anterior programa. Pero bueno, una buena noticia para todos los fanáticos de Dream Syndicate es que se han reunido después de prácticamente 24 años para celebrar el 30º aniversario de Days of Wine and Roses, su mejor disco, una obra maestra total. Va a estar la alineación original, con la excepción de Carl Precoda, que era uno de los guitarristas y que ahora es profesor en la Universidad de Davis en California, si no me equivoco, ¿no? Y probablemente no puede abandonar su puesto del deber para recuperar sus días de las estrellas del rock. Esta canción está tomada del disco Medicine Show, el segundo de la banda, y que también tiene esa relación, podríamos decir, desvergonzada con el rock clásico menos canónico, ¿no? Porque si bien tiene rastros de Neil Young, de Lou Reed, de Creedence, el productor era un tipo que había trabajado muchísimo con Blue Oyster Cult, ¿no? La banda de Don't Fear the Reaper y el sketch famoso ese de Ennismore Cowbell de Saturday Night Live. Y esa era otra característica que los conecta con Dinosaur Jr. como banda, a pesar de estar separados unos cuantos años en el tiempo, ¿no? Bueno, pero retrocedemos un poco más a otra banda que recordarán también nos obsesiona, como decíamos, que es Can, que también es una banda de actualidad porque si bien no se han reunido, sí han lanzado sus cintas perdidas, que es prácticamente todo lo que tenían grabado y no habían publicado hasta ahora. Un trabajo maravilloso, de donde hemos sacado la próxima canción, que se titula Grau Blau. Un pájaro gigante gris azulado. Eso se supone que es un Grau Blau, que en realidad era un Grau Blau Vogel, que es el título de una película de ciencia ficción para la que esta canción servía como banda sonora. Como les dijimos, la hemos tomado de Lost Tapes, una antología de grabaciones perdidas de Cannes, que son tres discos, uno de los mejores discos de este año, seguro, de las mejores obras de este año, claro que no es nueva, y que tiene la virtud de darnos un vistazo al proceso creativo de la banda, porque hay piezas sin editar, jams y ese tipo de cosas, pero no por ello hacen a Cannes una banda menos enigmática, ¿no? Incluso pasa lo contrario, ¿no? Porque como canciones como esta, que los encuentran en la cima de sus poderes crowd rock, cerca de la época de Tago Mago, en el 70, 71 debe ser. Hay otras cosas en esta misma canción que incluyen, por ejemplo, samples de sonidos encontrados, ¿no? Que usan radios de onda corta para grabar conversaciones o estaciones ilegales, y lo mezclan con la propulsión motoric tan típica de Jackie Leavesides, que era el baterista de la banda, ¿no? O sea, eso es, bueno, mucha cosa, ¿no? Llegan a aparecer una mezcla de space rock con lo que hacía Miles Davis también por esa época, ¿no? Con su jazz rock. Bueno, y si han llegado hasta aquí sin adelantar ninguna canción, o esta canción en particular, lo siento, perdón, porque necesitamos saber si, o al menos yo quisiera saber si es que pasar canciones de más de 10 minutos es exigir demasiado de su paciencia, ¿no? Que creo que les permite descansar un poco de escucharme decir tonterías, y tampoco tenemos a alguien que nos esté bajando la palanca si nos pasamos del tiempo determinado, ¿no? Como pasaba en la emisora donde transmitíamos en Cochabamba, pero eso sí, para no extendernos más allá de lo normal, así con una canción de 40 minutos alguna vez, que puede suceder, sería interesante que nos digan ya basta o sí, sigan, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a escuchar a otro músico que podríamos decir excéntrico clásico, ¿no? De esta especie de canon alternativo, que es Van Dyke Parks, también de actualidad porque ha relanzado todo su catálogo, y en este caso vamos a escuchar una canción de su disco Discover America que se titula Jack Palance. Well, I'm looking for youth, not experience. Drinking in the nightclub with my bosom friend who come down to spend the weekend. When I look back, who you think I see? But one of my family, good heavens, a shout. Mama Jacob, what the France you're doing in the nightclub? Same time the rock and roll start to play, she hold on to a Yankee and break away, I tell you. But if you see the woman, brother, she more than 60, and I'm sure without any doubt she could be me granny. Still she walking bout at night with she face like Jack Palance. Go to France, step aside and give the sparrow a chance. You know I'm looking for youth, not experience. Sí, después de un monstruo de 17 minutos, esta canción de poco más de un minuto tiene que parecer como incompleta. Y en realidad era una especie de sample que usó Van Dyke Parks de una canción de The Mighty Sparrow en este disco, que es prácticamente un estudio de la música de Calypso. Lo que hizo Parks fue buscar canciones Calypso que estén en el dominio público y tratasen sobre temas americanos, ¿no? Se estaba poniendo en la visión de un extranjero de su país y jugó con ellos, ¿no? Les cambió los arreglos, hizo algún cover, las puso fuera de contexto de modo que dijeran cosas reveladoras sobre su país, sobre todo en ese momento, principios de los 70s, en que había una especie de masa crítica de cosas sucediendo que no se sabía dónde iban a llevar, ¿no? Algunas ya concluyendo, como el ciclo de las revoluciones del final de los 60s, y otras comenzando, ¿no? Se podría discutir que el individualismo posmoderno que aún hoy experimentamos, ¿no? Como señal de identidad de las civilizaciones del occidente, surgen en ese periodo, ¿no? A partir del desencanto de esas revoluciones de los 60, ¿no? Continuamos con el programa, ya sin cháchara intelectual, que probablemente también le resulta pesado escuchar a la gente que viene solo por la música. Así que vamos con otro músico excéntrico que le gustaba investigar la música de su país a través de los ojos de otros, en este caso culturas que convivían con la de su país, dentro de su país. Estamos hablando de Georgie Benn, que trabajó con la música africana y también el rock desde la matriz de la música popular brasileña, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar es su canción Zagueiro. Arrepia, zagueiro, zagueiro. Limpa a área, zagueiro, zagueiro. Sai jogando, zagueiro, zagueiro. Ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro não pode ser muito sentimental. Tem que ser sutil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si e ser leal. Zagueiro tem que ser malandro. Quando tiver perigo, com a bola no chão, rápido e rasteiro, ou sai jogando, ou joga a bola pro mato, pois o jogo é de campeonato. Tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas e não deixar. deixar sobras pra ninguém. Tem que ser o rei, o dono da área, nessa guerra maravilhosa de 90 minutos, de 90 minutos. Zagueiro, arrepia, zagueiro. Zagueiro, arrepia, limpa a área, zagueiro. Zagueiro, limpa a área, zagueiro. Sai jogando, zagueiro. Zagueiro, arrepia, zagueiro. Zagueiro, dentro de esa pandilla de raros que era el tropicalismo, es probable que con Tom C, George Benson sea uno de los más excéntricos, ¿no? Incluso en lo musical se animaba a trabajar con la samba, que fue muy menospreciada por los mismos tropicalistas, ¿no? Hasta mediados finales, más bien de los 70s, cuando Caetano Veloso sacó ese disco que se llamaba Muitos Carnavais, creo. Sí, creo. Y que fue el primero que se atrevió a hablar de frente con la samba, ¿no? Y fue muy mal recibido y no se volvió a hablar del tema, ¿no? Ben sí lo hacía con consistencia y llevó ese camino hasta acercarlo a los ritmos africanos o funky, como en esta canción que acabamos de escuchar. Y bueno, el título Zagueiro nos habla del gusto que tenía este tipo por el fútbol, ¿no? Tiene una canción igual que se titula Camiseta Days de no sé qué equipo, y hablaba al mismo tiempo de cosas como la alquimia, ¿no? Tiene ese disco fantástico que se llama La Tabla Esmeralda o algo así. Y de hecho, la canción que sigue a este tema en el disco Sol Top Abao se titula Así habló Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, de pasar a describir al defensa perfecto, a hablar de la filosofía de Tomás de Aquino, yo creo que nos dice cuán interesante puede ser la obra de Ben. Y bueno, continuamos con el programa. Ahora nos toca escuchar, habíamos dicho de nuevo, a Gram Parsons, en este caso también un cover de una banda norteamericana liderada por un tipo peculiar del que vamos a hablar después de escuchar la canción. Bueno, el tema es A Song For You, versionada aquí por Whiskey Town. All around and everywhere. till every tree. The meadow and roams the land, so take me down to your dance floor, and I won't mind the people when they stay. Paint a different color on your front door, and tomorrow we may still be there. When you cry, Para los que se engancharon al fenómeno indie recién, puede parecer alucinante que un tipo como Ryan Adams haya sido durante un buen par de años lo más cercano a un autor dentro de los cantautores indie. Porque es un tipo, para decir lo mínimo, divisivo, y no que tiene fans, pero así al extremo, y gente que lo ignora simplemente o que se hace la burla por ese carácter bipolar que tiene el tipo, ¿no? ¿Se le ocurre alguna vez grabar un disco de buenísimo de folk o de country, si quieren, introspectivo, de autoral, y decide seguirlo con un disco de rock and roll X, ¿no? O después saca tres discos en un mismo año, rearma una banda, dice que se retira, que no se retira, que va a grabar death metal, etc., ¿no? Y Whiskey Town fue un paso antes de que se iniciara la carrera solista de Adams. Ya mostraba cuán promisorio podía ser como compositor, y llenaba ese espacio de entre el country alternativo y el blues rock clásico que dejó vacante Wilco, ¿no? O los Cowboy Junkies, una generación unos cuantos años antes. Y bueno, esta canción es un cover de Gram Parsons, uno de las leyendas dentro del country, digamos, menos fundamentalista, ¿no? Que tira al rock, era amigo de los Rolling Stones, y también era un personaje, digamos, un forajido, ¿no? Dentro de todo, ¿no? De ser una estrella de rock, autodestructiva, etc. Pero para quitar las acusaciones de alienación que siempre rodean momentos como estos en los que pasamos canciones de country, vamos a escuchar y cerrar el programa con una canción latinoamericana. De hecho, es de este año, de uno de los discos más interesantes y prometedores. Estamos hablando de Installed, o Installed, un cantante, DJ y productor mexicano que sacó el disco, o LP, mejor dicho, Paisajes de Invierno, que tiene que estar en el podio de lo mejor del año, y del que vamos a escuchar la canción Siempre. Así que vamos con eso. Thank you. Fernando Álvarez se llama este talentoso mexicoamericano, porque vive en California, aunque sus padres son mexicanos. No he visto su pasaporte, así que no sé si es que él es mexicano, pero canta en español y se inscribe en esta nueva tradición de, y no importa que nos llamen hipsters, pero la renovación de la música latina está viniendo por ese lado, ¿no? Por usar cosas electrónicas que dialogan quizás con la escena independiente de los Estados Unidos, ¿no? Que eso no tiene nada de malo, ¿no? Me imagino que igual les decían hippies en los 60s a la gente que estaba tratando de hacer rock fusionado aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero el punto es que si no estaban bailando al terminar esta canción, deben empezar a dudar de que son humanos, ¿no? Porque una de las grandes virtudes de Install en este su EP y en el que lanzó el año pasado, que se llamaba Plancha, si no me equivoco, que ambos están para descargar gratuitos en internet, es que a pesar de que tiene esta cosa como de paisajes íntimos, ¿no? Que es un tipo que te lo imaginas ahí jugando con su laptop en su dormitorio, se expanden y como que van adquiriendo esta polisemia al tener tantas capas de sonido, que escuchas cosas raras como cada vez que miro al indio me vuelvo en oso, o cosas así rarísimas que seguro que no es lo que está diciendo, y que transfiguran la melodía y las letras en una sola cosa, ¿no? Y que le dan 10.000 vueltas y se los comen vivos a gran parte de los DJs o de Hypnagogic Pop, o al mismo James Blake, ¿no? Que ha sido una de las estrellas del año pasado. Pero bueno, con esto hemos llegado al final del programa, nuestro tercero. Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos de vuelta la próxima semana con más de lo mismo, o sea, este tipo de cosas que nos gusta compartirlas con ustedes. Esperamos que ustedes también disfruten escuchando lo que hacemos, las canciones y las cosas que tratamos de contarles. Ya saben que nuestro archivo y todos los programas se encuentran en radioactividadshow.blogspot.com. Y bueno, pueden también echarnos una mano con la difusión, pasando esto a la gente que crean que les puede interesar, o a los que quieran molestar con canciones de 16 minutos de Yoko Ono o ese tipo de cosas. Bueno, de nuevo gracias, nos vemos en una semana. Chao.